Banzaka bolingo ya bomwana na ebite soki okoki obosana ngai Alfonsine. Na kwebisa yo Alfonsine, talanga nezaleli nanga pe oyebaka te ngai nalingaka yo Alfonsine. Alfonsina e banza kabolingo ya bomwana na ebite soki okoki kobosana ngai Alfonsina. Na kwebisa yo Alfonsina, talanga nezaleli nanga mpe oyebaka te ngai nalingaka yo Alfonsina. Alfonsina, Alfonsina, motema mwanga mozali se na yo. Alfonsina, Alfonsina, kobosana kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsina, Alfonsina, motema mwanga mozali se na yo. Alfonsina, Alfonsina, kobosana kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsina, Alfonsina, motema mwanga mozali se na yo. Alfonsina, Alfonsina, kobosana kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsina, Alfonsina, motema mwanga mozali se na yo. Alfonsina, Alfonsina, kobosana kanga te mama, souvenir ya bomwana.